Ey, ey, activado con los miles, miles. ¿Quién más? Somos anti-giles, giles. Nada más, por el lado los civiles que me tienen de más. Así que dile, dile, JD, ¿cómo es el lema? Prendeme un barito y qué. De menor que yo me la busqué. Estamos sonando y la vuelta ya la coroné. Venimos a 200 con el jumpy que lo que. Ese corte que le damos no lo tiene usted. ¿Y qué? De menor que yo me la busqué. Estamos sonando y la vuelta ya la coroné. Venimos a 200 con el jumpy que lo que. Ese corte que le damos no lo tiene usted. Ese corte que le damos no lo tiene usted. Ey, ey, ey. Siempre lea con los míos. Nos pasamos en el casa en el caserío. Nos tronzó con fecando con mi hermano, son puros bios. Manito, respetanos a esto, es lo que yo he vivido. Mejor préndete ese filip para olvidarme de los líos. Y te hablo claro, tú dime lo que pasa. En la calle, los baretos y el moní contamos en casa. Tú sabes cómo la hacemos, aquí se enrolla, prende y pasa. En la pingo controlando mientras ustedes pa' la masa. Ey, ey, ey, ey, andamos cotizao. Al tiempo estamos adelantados. El que rompe la regla, rompele la cara. Tú puesto pa' todos los míos, por los miles yo di cara. Mientras tú te pasas hablando de que Gucci, de que Sara, yo me la estoy buscando, ya no ando en cosas malas. Y bajo lento por el expreso, activado con la tropa, cortamos el queso. La presión se siente el peso. Miles gan sonando, buscando el peso. Y bajo lento por el expreso, activado con la tropa, ey, cortamos el queso. Prendeme un barito y qué, de menor que yo me la busqué. Estamos sonando y la vuelta ya la coroné. Venimos a 200 con el jumpy que lo que. Ese corte que le damos no lo tiene usted. ¿Y qué? De menor que yo me la busqué. Estamos sonando y la vuelta ya la coroné. Venimos a 200 con el jumpy que lo que. Ese corte que le damos no lo tiene usted. Ese corte que le damos no lo tiene usted. Yeah, esto es Jacuzzi Mile, gang gang. Tengo una furia que se pase bang bang. Y los que no me creían, dime dónde que están. No están, no están. Yacuzza coronado, seguimos con el plan. Tu mina me escuchó y se convirtió en mi fan. Ahora todos quieren unirse al clan. Pero no me la paso con gente que lo hace mal. Que me tiren la mala, pa' mí eso es normal. De menor cortando el chis, coroné. Ahora tú, you know me. Tenemos el flow que no te sale a ti. Ey, estamos en el trap, Cali, Gale, te la vuelvo a partir. Estamos clear, con un tambor que está lleno de semillas. Y si tú te pasas, te lo dan ya la mía. Como en un GT, un skirt, no me pilla. Jacuzza en el club, con la puta se arrodilla. Estamos activo, el estudio nublado. Con la pista frente, no miro pa'l lado. Código y acusa, está todo controlado. Y si tú te pasas, la cara cansada. Prendeme un barito y qué, de menos que yo me la busqué. Todo lo que nos sobra le falta a usted. Ahora estamos cobrando pa' todo el que quiere un FT. Se lo digo pa' que le dé corte alguna vez. Prendeme un barito y qué, de menos que yo me la busqué. Estamos sonando y la vuelta ya la coroné. Venimos a 200 con el jumpy que lo que. Ese corte que le damos no lo tiene usted. Imposible que me alcancen con el rally par de party para el cosé. Mari con Giovanni ando el DPS con el Axel Billy Twitter. Que si quieren llegarle, tienen que pagarle. Dos drones a Maradona y mi lápiz es Pelé. En Belé, no sé, tal vez para la pista y que me atrapa Pelé. Ya, yeah, ey, no meterle como es. Brr, brr, ya. Yeah. Bonny, bonny, bonny, tío, cepillo largo, corre que te pillo. Jala, jala, gatillo, a tu mina gatillo. Respeta el flow, chamaco, siempre andar yo brillo. Ey, con mi mafia está muy difícil. Yo estoy hard, ustedes están easy. Nosotros buscamos el money easy. Tu bolsillo en crisis, final en la apocalipsis. Hey, Hollywood. Quiero 420 y le quema. El cuello ice la quema, hey. Ya habló mamá, ella todo lo da maldad. De cara, prendeme un barito y qué. De menor meto la mano usted. Con puro hermano buscó el FT. No, no está asustado desde que yo entré. A los 15 uno no me compré. A los 18 la GP. Fuck this shit, yeah. Hollywood, ya dime. Estamos metiéndole mano, tú dime qué te parece. Gasuleando en la nave, goceando un par de veces. Todas las catas me llaman y no hacen que yo me estrese. Free para todos mis hermanos presos, se vienen en par de meses. Y ya estamos exclusive, mami, Oli, wanna fuck the pussy. Me voy en un viaje con unas palas de Tusi. Sabes lo que pasa cuando me meto en la música. Tirando barras como si fuera una Uzi, ya. Yeah. Ey, DBS, ya. Yeah. Hey. Mi pana con la vereta, ya está lista la maleta. La glope en la camioneta, pa' que las manos no metan. Salimos a cazar el que en el medio se entrometa. Los vamos a buscar que las máscaras ya están puestas. Ey, miles, miles, ¿quién más? Somos anti-giles, giles. Hey. Nada más, si te pillan en la calle, ellos te hacen bang, bang. Ellos te hacen bang, bang. Ya, ya, ey, ya. Dímelo, Jumpy, DPS. Ya. Yeah. La película en play, ya hace rato en el game. Compañero que fight, se metió con el taint. Estoy volado de la ley, solo Jordan y Nike. Tú no eres de mi side, no lo meteré gay. La Guareto me combina con la Retro 13. Lo que se busca en dos años, yo lo hago en par de meses. Ayer le di a tu polo la junta, ¿qué te parece? Divilla, activa el fruity pa' que la masacre empiece. Ey, vamos a pararle un poquito ahí, que vamos a ir con otro flow. Ey, ey, ya, larga pista para el envidioso. Pa' que capes en mi éxito y funen como gozo. Carro, puta, vida de lujoso. Queme 5 gramos, ya tengo los ojos rojos. Aquí de nuevo soy yo, ey, el del palabreo God. Ey, mamá pierdo, siempre gano. Ey, ahora no soy Kratos, soy Tano. ¿Cómo es que decía esto? Prendeme un barito y qué. De menor que yo me la busqué. Hace rato que logramos los quemé. Vení más 200 con el M23. Si no tienes los chavos, no hables de fuerte. Prendeme un barito y qué. De menor que yo me la busqué. Hace rato que logramos los quemé. Vení más 200 con el M23. Si no tienes los chavos, no hables de fuerte. Andamos con JD, Jumpy. Como Longo con Jumpy. Ey, DBS, The Company. Díselo, DBS, yeah. Es que somos top. Miles que cargan con esa, yeah. Esa no es. Yo, JD, Jumpy, dímelo. DBS, DBS, The Company. Ey, King Sabacho en la casa. Oye, King Sabacho en la casa, tú sabes que somos nosotros, M23JM. Los Yarty Gang, gang. Tenemos de todo y no es gripe. Ey. DBS.